dice así. ¡Opa! ¡En un bar! ¡Sabor! Y cumbia Quirós, palmas, haciendo palmas, arriba, arriba, que lo bailamos. ¿A dónde están las mujeres solteras? Escuche, dale. ¿Qué? Digo, te hace adorar. Claro que sí. Muchísimas gracias a toda la gente presente por el cariño, por el aguante de siempre. Agradecer por acá adelante, por acá al costado, por allá arriba, por acá, por acá, por acá, por acá también, por allá al costado, por allá. La gente por allá arriba, mis amigos ahí. Será hasta la próxima. Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Los aplausos bien fuertes para todos ustedes y para Rocío Quirós en esta noche. Muchísimas gracias.